Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso que para siempre guardaremos tu palabra, Señor.